En Juan 17, 24, encontramos lo siguiente. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Jesús oró no solo por uno, sino por todos sus discípulos. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Bueno, y continuamos con esto de la oración. Ahora, ¿sabes? Pensaba, ¿cuántos estarán preguntando por qué Jesús tenía que orar cuando Jesús era Dios con nosotros? Y Él no tenía necesidad de orar, puesto que Él fue el que dijo y fue hecho, mandó y existió. Entonces, bastaba con que diera la orden y todo iba a ser solucionado. Y sin embargo, el Señor vivió acá como uno de nosotros. Esa es la diferencia. Claro. Él fue un hombre como cualquiera de nosotros y Él no utilizó su divinidad para sí mismo. La utilizó en algunos momentos. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos que Él utilizó su divinidad fue cuando perdonó pecados. Siempre Él oró para hacer cualquier cosa. Y eso es para que nosotros aprendiéramos cómo hay que hacer las cosas. Ejemplo se dado. Exactamente. Eso lo dijo Él claramente. Ejemplo se dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que Él oraba con bastante frecuencia, tenía una comunión constante con el Padre para darnos ejemplo, para enseñarnos cómo debemos hacerlo. Ahora nosotros tenemos mucho más necesidad que la que tenía el Señor, mucho más. Y sin embargo, no oramos tanto como deberíamos orar. Allí en Lucas capítulo 9, versículo 28, está contando Lucas los antecedentes de Jesús. Aconteció, dice, como 8 días después de estas palabras que se había mencionado antes, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Esta es una frase muy recurrente en la Biblia y relacionada con Jesús. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra vez y su vestido blanco y resplandeciente. Interesante porque Cristo recurrió mucho a la oración, como tú decías, y este texto de Lucas lo grafica, lo deja estipulado, escrito para nosotros, que siempre Él se apartaba a orar. Cuando necesitamos tomar una decisión importante, deberíamos inmediatamente pensar en que tenemos que consultarlo con Dios y entregarle esta responsabilidad a Dios, porque nosotros no somos capaces de llevarla. Y fíjate, esto me hace recordar el texto de San Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. Dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él tenía la necesidad de escoger a 12, pero antes de eso Él oró al Padre, no hizo la decisión solo, sino que pidió la dirección del Padre. ¿Cuánto más nosotros deberíamos pedir la dirección del Padre cuando tenemos que hacer cualquier decisión, cualquiera que sea? Mira, ahí hay un registro del incidente de Cristo y Pedro, cuando Cristo le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esta oración, interesante porque está rogando por un hecho que él como Dios también sabía lo que le iba a pasar en su debilidad a Pedro, pero él dice que había orado. Esta es una oración intercesora que Cristo hace y que la hace en favor de un discípulo que justamente iba a tener problemas en el futuro y los tuvo. Pero ya Cristo había orado por él para que su fe no faltara, o sea, se mantuviera en esto, se mantuviera de una manera que diera el resultado de la comunión que había tenido con Jesús. Otros textos también nos dicen lo siguiente, allí en 1 Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, o sea, ese Jesús que estuvo con nosotros es también nuestro abogado, nuestro intercesor. Por eso que cuando Cristo actuó orando con su Padre, hacía lo mismo. Si el ejemplo que nos dio fue un ejemplo maravilloso de sustento en la oración. él sabía que mientras más contacto tuviera con su padre, más conversara con él, más fuerzas podía tener para enfrentar cada día de los que estuvo aquí en la tierra. Y de hecho, cuando uno mira su obra, se da cuenta que hizo una obra maravillosa gracias a que había un contacto directo con su padre en oración, y que es la recomendación que también nosotros tenemos que tener. En Mateo 14:23 nos dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él se apartaba porque sentía la necesidad de la oración, de la comunión, de la comunicación con el Padre. Bueno, ¿será que nosotros sentimos la misma necesidad cuando la verdad es que somos débiles, somos necesitados, y sin embargo muchas veces somos renuentes a orar como deberíamos hacerlo? Si uno supiera realmente lo que, o comprendiera el poder de la oración, tomar el ejemplo de Cristo, sería realmente una persona de triunfo. Yo tengo que decir que a veces nosotros flaqueamos en este sentido, nos creemos capaces, pero Cristo nos dio un ejemplo, y un ejemplo gráfico, que Él no podía estar sin orar a su Padre. Era así como un alimento que necesitaba cada día y en cada instante. Mire lo que dice Hebreos hablando de esta situación de Cristo. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué palabras que expresa aquí el libro de Hebreos en relación a Cristo, cómo Él realmente hacía ruegos y súplicas. ¿Por qué? Para salvar la situación. Él estaba pensando en salvarlo a usted, amable oyente, en salvarle a mí, salvarme a mí, buscar la salvación, y sabía que por ese camino iba a ser muy crudo, muy difícil, y él con lágrimas y súplicas dice que buscaba el favor de Dios para que esto se solucionara, y fue oído a causa de su temor reverente. Quizás deberíamos pensar un poquito más en esta situación, porque hoy día estamos tan terriblemente condenados, si no es por la gracia de Dios, que deberíamos también orar y rogar como lo hizo Cristo mientras estuvo aquí en la tierra. Ahora, en San Mateo, capítulo 26, bueno, va desde el 34 al 44, pero voy a leer solamente desde el 36 al 39. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor estuvo siempre a hacer la voluntad del Padre, a someterse a la voluntad del Padre. Muchas veces cuando nosotros oramos, estamos prácticamente imponiendo a Dios que haga algo, y no pensamos en que Él es infinitamente más sabio que nosotros, y nunca va a querer un mal para nosotros, no nos va a negar un bien que necesitamos. Si en alguna oportunidad Él nos dice que no, es porque tenía motivos suficientes para hacerlo, porque siempre estaba pensando en nuestro bien, no en el de Él. Él no necesita. Entonces, tenemos que considerar esto. Cuando el Señor nos ha dicho que no en algunas oportunidades, aunque hemos encontrado que es injusto, que, en fin, ¿por qué no? Seguramente llegará el momento en que podremos preguntarle personalmente: ¿qué sucedió en tal oportunidad? Cuando el Señor nos diga el por qué nos dijo, no nos quedará más que agradecer. Gracias, porque tú siempre hiciste lo mejor para mí. Una escritora dice: la fortaleza de Cristo residía en la oración. Cristo se retiraba a los huertos y a las montañas, dejando completamente atrás el mundo y todo lo demás. Permanecía solo con su Padre. Con intenso fervor presentaba su súplica y ponía toda la fortaleza de su alma en aferrarse a la mano del infinito. Cuando nuevas y mayores tribulaciones se le oponían, se apartaba a la soledad de las montañas y pasaba toda la noche en oración con su Padre Celestial. Ahora, fíjate, si Jesús necesitaba orar a fin de tratar con las situaciones que afrontaba, ¿cuánto más necesitamos nosotros hacerlo? Ahora, es difícil también imaginar que alguien tenga una relación con Dios sin que esa persona ore. Es difícil tener una relación con Dios sin pasar por la experiencia de la oración. Quizás una reflexión final en este día es que no nos distraigamos cuando nosotros vamos a orar, que dejemos un momento tranquilo para estar como Cristo hacía, se iba, se retiraba. Quizás en nuestro mundo, en nuestro ambiente, no sea posible en la mañana o en la tarde, pero dejar un momento, un rincón de la casa, donde decirle a Dios, gracias por este día y gracias porque nos das la vida y la salud. Gracias por muchas cosas que quizás conseguimos gracias al poder y la misericordia de Dios. Los invitamos para que usted haga como Cristo parte de su vida, la esencia de su vida, la oración. Y recuerde, el que se arrodilla ante Dios sabrá estar en pie ante cualquiera situación difícil. Piénselo. Nos encontramos mañana en un nuevo programa Bendiciones. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.